quiero bailar con un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual. Basta ya de minimal, es lo que bailo. Otras movidas, vas para adelante. You gonna get. Es lo que bailo. Otras movidas, vas para adelante. You better get. Discover them dance, discover them dance. Cause that music got no clue, got no balls, no me hace pump it, pump it, pump it. Porque yo quiero bailar con un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual. Basta ya de minimal. Es lo que bailo. Es lo que bailo, otras movidas, vas para adelante.